Bueno, estamos con Félix Loigne. Obviamente el país se ha teñido de nuevo. Eso en alguna medida es positivo. Creo que al país le hace falta hablar de su constitución. Tenemos una constitución muy sabia, para mi modo de ver, lo era más incluso antes de la reforma del 94, pero lo sigue siendo. El país se ha apartado de ese faro guía y vamos a conversar un poquito con Félix para ver si él le ve la pata a la sota, ¿no? De que esto pueda retroceder, volver atrás y de qué manera. Félix, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? ¿Cómo le va, Mira? ¿Qué dice usted? Bien, bueno, en realidad bien, pero bastante preocupado, ¿no? Así que lo quería consultar sobre qué opina usted. Y yo creo que es el estado de ánimo de la mayoría de los argentinos este momento que ven cómo se está destrozando a la Constitución. Nuestro sistema constitucional republicano democrático se sustenta en las elecciones periódicas de la renovación de los de las cámaras y del presidente de la República. También se caracteriza porque consagra la responsabilidad de los funcionarios por sus actos. También requiere la publicidad de los actos, ¿no es cierto? Y tenemos un elemento muy importante de eso, es la división de poderes. El teórico de esta división de poderes, el padre de la misma, fue Montesquieu, quien decía que cuando el poder estaba concentrado, la libertad estaba perdida. Bueno, entre nosotros hay un artículo de la Constitución que viene del texto de 1853 que dice que el presidente en ningún caso ejercerá funciones judiciales, se arrogará el conocimiento de las causas pendientes ni restablecerá las fenecidas. Eso, y fíjense que dice en ningún caso, ¿no? Uh-huh. Esto es un típico artículo de la división de poderes y es terminante al respecto. No puede ni asomar la nariz el Poder Ejecutivo en la labor judicial. Sin embargo, hace tiempo que se viene metiendo fuertemente en el Poder Judicial. Y ya se logró, y esto rápidamente lo logró el régimen kirchnerista, ya en el año 2003-2004, ya en el Congreso, se había surgido la expresión que se transformó al Parlamento en una escribanía. La escribanía del gobierno. Es decir, que simplemente se tenía que dedicar el legislador a ratificar los proyectos que enviaba el Poder Ejecutivo al Parlamento. Y esto significó la domesticación del Parlamento. Fíjese que esto tiene un caso muy reciente, que es el acuerdo de Irán, con Irán. Lo aprobó la Cámara de Diputados en 5 días y en los 5 días restantes lo aprobó el Senado. Esto es, aparte de ser un Parlamento que es una escribanía de gobierno, porque no se le pudo introducir ni una coma al proyecto del Ejecutivo, es exprés. Además de escribanía de gobierno, es un poder legislativo exprés. Se tiene que emitir o se tiene que aprobar las iniciativas del Ejecutivo en forma rápida, en forma inmediata. Esto atenta absolutamente con el carácter deliberativo y de análisis y de estudio que se hace generalmente en las comisiones, y que además hay plazos. Los despachos de las comisiones tienen que repartirse durante 7 días para conocimiento de todos los diputados y para que estos a su vez puedan ofrecer su, o presentar sus sus objeciones. Nada de eso se cumple, porque cuando se hace en 5 días no se cumple con ese plazo, por ejemplo. Entonces acá estamos en una etapa de desencajamiento. Se está desencajando el Poder Legislativo, que se transformó en un apéndice ejecutivo. Ahora, muy bien. Le aclaro, Félix, que ya hay un aviso, no sé si lo habrá visto ya en las noticias de los portales de la tarde, de Aníbal Fernández, diciendo que el kirchnerismo, y estoy leyendo textual, no aceptará cambios en el Congreso. Pero, por supuesto, sí, ya es una práctica habitual. Viene desde los comienzos, de cuando Néstor Kirchner era presidente. Esto no es ninguna novedad. Esto ya lo denunciaban en su momento los legisladores de la oposición, que ellos no podían introducir ninguna modificación. Por supuesto, lo van a aprobar así, en un acto, en una actitud absolutamente dictatorial, de imposición, como lo dijo el secretario legal y técnico de la presidencia. Con la presidenta no se habla, se escucha. Acá hay que obedecer. ¿Cuál era el lema del fascismo, por ejemplo? Y creer en el líder pensaba por todos nosotros, nos demostremos por qué pensar, porque ya lo hace él, ¿eh? Obedecer al líder, ¿no? Y combatir por el líder. Ese era el lema del fascismo en Italia. Nosotros estamos entrando en esa ahora, esa tendencia. ¿Qué tétrico es esto? Tétrico, este es un país que razonablemente gobernado sería potencia mundial. Y somos el hazme reír del mundo, luciendo una de las inflaciones más altas del mundo que el gobierno sistemáticamente la niega. Bueno, volviendo a lo nuestro. ¿Dónde vemos el desaguisado que se está haciendo Consejo de la Magistratura? El artículo correspondiente de la Constitución de creación por el que se crea el Consejo de la Magistratura dice que este órgano se renovará periódicamente, cuidando de mantener el equilibrio entre la representación de los órganos electivos resultante de la voluntad popular. ¿Cuáles son esos órganos? El Ejecutivo y el Congreso. Y el Congreso, efectivamente. Después dice coma. También habrá representación de los jueces y de los abogados. Y por último, también se integrará con personas, lo dice en plural, del ámbito científico académico. Ahora, quiere decir que solamente emanan de la voluntad popular los legisladores y el representante ejecutivo que integra el Consejo de la Magistratura, pero no lo de los jueces y los abogados, porque esos son segmentos y ellos tienen que elegir quiénes los van a representar, no el pueblo, sino los segmentos, los jueces y los abogados, como ocurre en todos los consejos de la magistratura que existen. Ahora, ayer lo conversamos aquí mismo con Oscar Aguad, Félix. Sí. ¿Usted cree que los jueces se animarán a declarar la inconstitucionalidad de esto? Yo creo que la Corte sí. El problema que hasta que lleguen estas causas, bueno, está en juego la supervivencia de ellos también, ¿eh? Sí, sí. Sí, claro, obviamente. Acá es una especie de el todo por el todo. El gobierno está jugando al vale todo y los jueces tienen la posibilidad de frenar esto. ¿Y usted cree que lo harán? No sé. Algunos jueces lo harán, otros no. Ollarvide, por supuesto, que se va a disciplinar en esto también. Quizás el paradigma de juez del gobierno sea Ollarvide, que es un servidor de la voluntad del presidente de turno. Eso es Ollarvide. Esa es la democratización de la justicia. La cara, el rostro de esa democratización es el señor Ollarvide. Y parece que en eso, en muchos Ollarvides, se quiere transformar a la justicia. Al presidente, por ejemplo, le molestan las sentencias de jueces que no favorecen los intereses del gobierno. Le voy a hacer una última, Félix, apelando a su costado, digamos, casi sociológico, ¿no? ¿No cree que, más allá de que estos son temas técnicos, obviamente, la sociedad no tiene parte de responsabilidad en el sentido de que aparentemente no late en ella ese embrión de la libertad que es casi estomacal, ¿no es cierto? Sí. ¿No cree que parte del problema anda por ahí? Yo creo que el tema está en que los pueblos se equivocan. Nos equivocamos nosotros individualmente como personas, también los pueblos, ¿por qué no? Cuando lo votan el Parlamento lo votó a Hitler en Alemania y el rey lo designa primer ministro a Mussolini en Italia por la vía legal, digamos, todo por la vía legal, el pueblo se equivocó. Al darle mayorías a esos grupos políticos, en los parlamentos se equivocó. ¿O no? Sí, ¿o no? Sí, sí. Acá también se están equivocando. Le han dado un poder hegemónico al oficialismo. Y eso se está concretando en la aprobación de proyectos, tal como dice Aníbal Fernández, que acá no se corrige nada y lo vamos a votar como lo manda la presidencia. La pregunta, ¿estamos ahí entonces? La pregunta era esta, sí. Félix. Retrotrayéndonos a octubre del 2011, ¿no había en ese momento ya suficientes elementos como para darse cuenta antes de que estábamos enfrente de este problema? Sí, por supuesto que hay elementos más que suficientes, porque esta es una tarea de demolición de las instituciones republicanas que viene siendo el kirchnerismo desde el comienzo de su gestión. Esto no es una improvisación de ahora, esto es una actitud permanente que ahora está llegando ya a límites realmente escabrosos, ¿no? Sí, por supuesto que sí que existían, pero ¿qué ocurrió? No nos olvidemos también que bajo la presidencia de Menem, él fue reelegido, y cuando fue reelegido, el momento que había esa tranquilidad que daba la detención, que se había detenido la inflación, se había casi anulado, y había un cierto bienestar. En momentos de bienestar, la gente está como dopada. Exactamente, pero yo no lo diría despectivamente como que están votando por el estómago, porque si la gente se siente bien con un gobierno, yo no le puedo recriminar mucho que no lo vote. Nosotros, que a lo mejor estamos más en la cosa más profunda, el análisis más profundo, podemos tener una actitud opositora. No nos olvidemos que aún en el año 2011 el 46% del país votó en contra. Uh-huh. Así que no están dominados por el estómago, ¿no? Esto es muy importante. Félix, bueno, como siempre, sabe que es un placer hablar con usted. Pero yo creo que también hay, si me permite agregar un detalle, yo creo que cambió el ánimo de la sociedad. Se ha cambiado. La cuestión es saber si ese ánimo todavía le quedan carriles para manifestarse. Tiene el voto puede cambiar esto, puede cambiar la historia de esto, el voto. Fíjese lo que ocurrió el 13 de septiembre, el 8 de noviembre, ahora creo que se intenta repetirlo, y además lo que pasó en Santa Cruz. Sí, con el triunfo de Peralta. Exactamente, donde Peralta barrió al oficialismo en la interna. Félix. Mucho más del 54% lo que obtuvo, el 80% de los votos. Entonces, yo creo que cambió el ánimo de la sociedad. Ahora se está dando cuenta ese estilo agresivo, conflictivo, que no recibe a los gobernadores. No recibe. De la Sota la pidió, nunca se la concedió. Bonfatti ha pedido, no se la concede. Una vez estuvo Wiener, cuando era gobernador, le concedió una audiencia, y en un reportaje Wiener confesó que la audiencia era de una hora. 55 minutos habló la presidenta y le dejó 5 minutos a él. Tiene razón Zannini cuando dice, la presidenta no se habla, se escucha. Entonces, yo creo que cambió el ánimo de la sociedad. Ahora, no es suficiente. Y no, además no puede haber un consumo, porque las circunstancias han variado. Está muy apretado, digamos, el gobierno en cuanto a disponibilidades de caja. Y yo creo que la cosa es distinta. Va a ser muy distinto este año al año 2011. Abrazo grande, Félix. Gracias. Igualmente, por estos minutos aquí en Radio El Mundo. Félix Loñe, constitucionalista, bueno, compartiendo allí las preocupaciones. Él advierte un cambio en la sociedad. Veremos si todavía ese cambio está a tiempo de ser encaminado de alguna manera y de traducirse en una reacción frente a lo que ya es un ataque muy directo a la libertad individual.